Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Hoy empezamos con un poquito de retraso del directo, pero bueno, yo creo que un lunes no es un lunes si no pasa algo, Ana. Exacto. Ya lo sabrán nuestros oyentes habituales, que todos los lunes hay alguna incidencia. Ahora lo llamamos la magia del lunes, por hacernos sentir un poquito mejor al respecto. Pero también, como hemos dicho antes, esto es como el buen perfume. Lo bueno se hace esperar, viene en frascos pequeñitos y lo que tenemos preparados este programa yo creo que está bastante bien cargado. Pero antes, vamos con nuestro audio del día, ¿no? Sí, hoy os vamos a dejar que os lo cuenten las compas de Factoría Ludita, porque el 8 de mayo se va a celebrar el segundo encuentro feminista internacional sobre la caza de brujas en la parcería. Pero bueno, os dejamos con sus propias palabras. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. ¿Sabíais que la caza de brujas también se dio en Madrid? ¿Que hubo miles de mujeres acusadas de hechicería que vivieron en las calles por las que pasáis todos los días? Estamos organizando el segundo encuentro feminista internacional sobre la caza de brujas, que será los días 20, 21 y 22 de mayo. Pero antes, y para poder hacerlo posible, os animamos a que participéis en la fiesta de recaudación del encuentro el domingo 8 de mayo en la parcería, calle Martín de Vargas, número 13. Un aperitivo vermut musical de 12 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Os esperamos! Bueno, pues ahí nos quedamos con ese encuentro el día 8 de mayo. Pero mientras tanto, para hoy estamos muy bien acompañadas, nada más y nada menos que de Charlie Roth. Encantada de tenerte aquí. Hola, hola. Gracias por invitarme, Esther, Ana. Gracias a ti por venir. Estamos muy emocionadas porque además vienes de México. Sí, voy justo llegando acá a Madrid ayer. Hoy ya no sé ni qué día es por el retraso de horas y todo, ¿no? Pero bueno, fue lindo. Conocido poco, pero he estado saliendo a lo más posible para conocer un poquito su ciudad, con la gente calidísima. Bueno, y el tiempo también, porque yo me estoy asando de calor ahora mismo, la verdad. El tiempo acompaña. Allá en mis tierras hace mucho más calor, así que para mí estoy fresco. Entiendo. Nada, es que como también hemos empezado un poco tarde, no nos ha dado tiempo tampoco a decirte qué tal estás hoy, cómo has estado. Muy bien, gracias. Llegaste ayer, que acabas de comentar, o sea que el jet lag, bien, ¿no? Sí. Check. Contestando rápido a las preguntas, ¿no? No, feliz. Vengo desde Monterrey, México, y pues conociendo un poquito la ciudad y vine a tocar, a abrir el concierto de Tu Otra Bonita. Entonces, feliz con la, pues con cómo me abrazó la gente de acá de Madrid. La verdad que, no porque no me esperara eso de la gente, sino porque soy un artista que no ha tocado acá y pues que estoy empezando a moverme en esta ciudad. La gente fue demasiado cálida conmigo. Qué bueno, qué bonito. Pues remontándonos a esos orígenes, sabemos que tu proyecto nació en una época complicada de inseguridad en Monterrey. Y bueno, en una entrevista comentaste que la gente te preguntaba que dónde ibas a tocar y quién te iba a escuchar, ya que habían cerrado todos los lugares y no había shows en vivo. ¿Cómo viviste este momento? ¿Cómo empezó todo? Yo creo que fue como una prepandemia, ¿no? Un momento donde nadie salía, todos estaban en casa y a mí me entró la onda de la música y empecé a moverme. Obviamente se cayó todo por primera vez. Y cuando empezaron a abrir estos lugares, me valoraron mucho por seguir haciendo ese trabajo allá. Y me empezaron a invitar a abrir conciertos grandes en un lugar emblemático de allá que se llama Café Iguana, que me abrió las puertas y poco a poco fui conectándome con personas mejores que yo en todo lo que tiene que ver con el negocio de la música y me ayudaron a llegar al punto que ya llevo 3 discos y pues un camino ya un poco más establecido allá en México. Sí, bueno, remontándonos un poquito más, de hecho tu primer vídeo a YouTube lo subiste hace 8 años. ¿Qué es el cambio más grande que has notado de entonces ahora en personal, términos de evolución? Personal, 100%. Las experiencias que he vivido como persona me han forjado en muchos aspectos. obviamente en el musical, yo creo que la música y yo somos grandes amigos porque le he aprendido mucho a las canciones que he hecho con mis experiencias, y después ellas me han dado una lección cada que me enfrío y las vuelvo a escuchar y recuerdo por qué hago lo que hago, ¿no? Cuando a veces se nubla todo y es lindo que las canciones te apoyan en ese proceso de experiencias, en ese historial. O sea, que eres una persona a la que le gusta realmente volver atrás y escuchar sus canciones antiguas. No reniegas de ellas, sino que te ves a ti reflejado en algún momento. Después de algún tiempo es bonito volver y entrar en la nostalgia, como ver a un viejo amigo, ¿no? Y poder tener un tema de conversación y recordar cosas buenas. A veces hay que dar espacios. Uh-huh. Bueno, y nos comentas que tienes 3 discos. El primero, si no me equivoco, fue A mi lado. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo nació? Justo ese primer disco tardé aproximadamente 2 años en lanzarlo, 2 años y medio, por varias razones, entre ellas que había hecho un EP más pequeño de 7 canciones, fui trabajando otras nuevas y todo lo habíamos hecho de manera independiente, entonces fue un aprendizaje y un disco que la verdad se queda grabado en memorablemente en mí artísticamente y personalmente, y a partir de ahí tuve la oportunidad de trabajar con más productores, de firmar ahora con una discográfica para este tercer disco, y pues de tener apoyo de muchas personas que creen en mí y creen en el proyecto, y que también me motiva muchísimo a mí hacer las cosas con la mayor alma posible. Como diría Spiderman, que siempre es importante volver a los clásicos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ahora que tú has crecido, que tu equipo ha crecido, que tienes pues muchos más shows que dar, ¿cómo te enfrentas a la responsabilidad que ello conlleva? Claro, me encanta esa frase de Batman, es una muy bonita frase. ¿Batman? Spiderman, es broma. Pero, pues, no sé, lo he llevado como con mucho cariño, creo que... Al principio venía con la inocencia un poco la meta de llegar a ciertos lugares y lograr cosas en tiempos exactos, y la verdad es que así no funcionan las cosas, mínimo en la música yo creo que nada, pero ha sido un proceso más bien de yo aprender a disfrutar el momento y las cosas que van surgiendo, y luego casualmente entonces llegan las metas que buscas, ¿no? Pero es el enfoque en donde lo pones, el ángulo de las ideas que tienes y del trabajo te van guiando a llegar a tus metas de una manera muy diferente y con una mentalidad muy distinta. Y en ese camino que has acabado aquí en España con estos conciertos que en los que estás formando parte, ¿qué fue lo que te ha llevado, lo que te ha traído hasta aquí? Bueno, en esta ocasión específica conocí a tu otra bonita allá en la Ciudad de México. Ellos iban a hacer un show pequeño y a buscar sesiones de composición, y la verdad que tuvimos una sinergia muy interesante. Tuvimos una muy bonita conversación, y estando ellos acá me manda un mensaje que si quería venir a abrir su concierto en Madrid, y la disquera la verdad que apoyó mucho en el momento, y después me contactan pues ya que venía, que si también podía abrir en Barcelona ahora el 15, entonces pues feliz también de poder conocer y poder tocar frente a la gente de Barcelona. Yo creo que me siento ya un poco con la seguridad y con la confianza después de sentir lo bonito que me trató la gente acá en Madrid. Háblanos un poco más de ese concierto en Madrid. No sé cómo empezó, no sé si tuviste a lo mejor un proceso para presentarte ante el público o si hiciste algo especial antes de salir. ¿Cómo fue todo eso? Pues interesante, porque ahora vengo yo solo, vengo acústico, y pues toqué en este foro, no sé si puedo decir el nombre, ¿no? Sí, pero sí. La Riviera, que es un lugar emblemático acá y que es muy lindo y tiene un muy buen sonido. Y para mí era algo nuevo venir y tocar un acústico frente a mucha gente, y que a lo mejor ellos esperaban una banda con tu otra bonita y todo, completa. Pero la verdad es que me sentí como en el mismo ambiente íntimo de un show pequeño, acústico, pero a nivel macro. Entonces fue muy interesante. Allá en México pues tengo mis músicos y es un proyecto que se mueve un poco diferente, pero la verdad que acá fue algo muy especial y muy íntimo para mí. ¿Te sientes más cómodo con un formato más eléctrico o algo así más íntimo, acústico, como lo que has hecho ahora? Pues cada uno tiene como su magia, ¿no? Yo creo que para mí es dejarlo todo en el escenario y tratar de conectar con el alma de las personas, y creo que es bonito escuchar ambos formatos. Digo, lo digo y suena un poco egoísta de mi parte, pero igual como fan de muchos artistas, a mí me encanta y valoro mucho cuando hacen también algo acústico y especial. Pues, ¿qué te parece si a lo mejor pues escuchamos un poquito de lo que nos traes hoy y así vamos conociéndote un poco mejor? Perfecto, perfecto. Puedo tocar una de mis canciones que se llama Soñar Contigo y habla acerca de esa persona que a veces se aparece en tus sueños, que en el sueño es la persona de tu vida y cuando despiertas no sabes quién es o no estás seguro, tienes pistas de quiénes pueden ser combinados y... pero quieres volver a dormir y volver a soñar con esa persona para estar con ella. Es algo muy extraño y decidí escribir algo sobre eso. Pues enseguida volvemos. Yo sé que el mundo te acercó a mí y es que te juro que no soy sin ti. Me muero por mostrarte todo lo que soy y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor otra vez. Vuelvo a soñar contigo, un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo, prefiero seguir dormido, transparente como el viento. Te apareces en mis sueños, voy a decirte lo que siento. Muero por tus besos, yo sé que el mundo me acercó a ti, me muero por mostrarte todo lo que te amo. Es que hace mi inconsciente puedo darte amor otra vez. Vuelvo a soñar contigo, un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo, prefiero seguir dormido, transparente como el viento. Te apareces en mis sueños, voy a decirte lo que siento, que me muero por tus besos. El mundo te acercó a mí. Y ahí está Charlie Roth en directo. Gracias. Qué bonito suena y qué bonita es tu guitarra. Gracias, cuando quieras la puedes usar. Que no, es que claro, normalmente vemos aquí muchas guitarras acústicas que no son nada así, porque esta tiene esta es eléctrica. Sí, bueno, es una como nueva serie de Fender que se llaman Acoustasonic y esta está como basada en la Telecaster eléctrica, pero tiene la resonancia de una acústica, entonces es lindo porque en el escenario tiende a usar una electroacústica. Y como que esto está más a la medida, es muy cómoda y para viajar es increíble. Sí, suena bien. Yo no sé tú, Esther, pero yo me he asustado. Yo voy a confesar que me he asustado porque te he visto con la guitarra y digo, ¿la eléctrica va a sonar? ¿No va a sonar? Claro, sí, yo al principio, como además normalmente probamos antes del programa, claro. Pero hoy como ha sido todo tan precipitado, ¿no? Digo, ostras, que la hemos liado. Yo también, yo he pensado, digo, bueno, vamos a dejar que pase y luego una vez que pase nos hacemos cargo de ello. Pero te he visto y he dicho, me parece preciosa, pero va a sonar y luego ha sonado, claro. Y ha sonado súper bonita. Sí, tiene buena resonancia y suena como una acústica. Uh-huh. La sí. gente a lo mejor no sabría si no lo ve. No, totalmente. Bueno, la gente de Twitch habrá podido La gente de Twitch habrá de... podido verlo y nosotras siempre nos vamos de aquí habiendo aprendido algo nuevo, que eso es muy importante también, Esther. Pues sí. Ahora que hemos escuchado un poquito de cómo suena tu música, cuéntanos cómo es el proceso compositivo de tus canciones. Normalmente tiendo a hacer primero la música y después voy trabajando con la letra. Creo que al hacer música tiendo a enfocarme en eso primero y muchas veces todo está como conectado, entonces salen palabras, salen melodías y luego las palabras me van diciendo qué frases decir y las frases me van contando una historia. Yo siempre he dicho que el que escribe no soy yo, sino que algo me manda a mí la música, y la verdad es que tú no haces las cosas, sino las cosas te pasan a ti, y yo más bien soy como un canal abierto cuando me siento muy sensible musicalmente hablando y recibo esta información, esta creatividad que me dice qué decir, y esa es la historia que normalmente conecta con lo que yo estoy viviendo, que conecta la música con la letra y que puede haber alguien en otra parte del mundo que habla en otro idioma y puede entender más o menos de lo que trata o qué emociones trato de expresar. Qué curioso. O sea, que tú normalmente cuando... Porque me imagino que, claro, ahora mismo que realmente esto es tu trabajo, tienes que componer, tienes que fabricar. Entonces, ¿sigues enfrentándote a eso también como me voy a sentar y voy a ver qué viene? ¿No ibas tampoco ninguna idea preconcebida, tanto pues voy a crear algo que sea más pues feliz o algo, un sonido más melancólico, un sonido, sino que lo intento, ¿no? Llevar. Pero nunca termina pasando. O sea, siempre que quiero hacer algo es como que la chiflazón de la creatividad es lo que ella quiera, ¿no? Y tú te pones para hacerlo. Entonces llegó un punto donde ya no me peleaba contra las ideas que venían a mi mente y más bien las trabajo. Entonces, si puedo estar en un autobús y me llega una melodía de voz, la grabo en el celular, aunque me vea muy extraño para los de al lado, pero eso lo puedo trabajar después y ya esa idea preconcebida más bien me llegó en un momento sensible y me sirve, la puedo utilizar y es algo que va a funcionar. ¿Cuáles dirías que son tus influencias musicales? Desde chico mi papá me ponía música de los 70s, a mí me encanta Neil Young, Eagles, America, todas estas bandas que tienen, Elton John, principalmente los primeros discos, y creo que es algo que me ha motivado mucho, las voces que tienen un color especial, que hay mucho movimiento y melodías, armonías de fondo. Después me tocó crecer y escuchar el Britpop, King, Coldplay, todos estos artistas que también son muy melodiosos, Oasis, y poco a poco me fui como involucrando en esta música acústica, en el cantautor rockero hasta cierto punto, y llegó a la moda un poco del indie folk, que también me inspiró mucho, de Lumineers, y en general música en inglés, también por estar cerca de frontera con Estados Unidos he escuchado música en inglés toda mi vida, y creo que parte transferirlo a otro idioma se me hace lindo, poder escuchar algo y componer algo que a lo mejor sonaría en inglés y que alguien diría, ¿por qué está en español? No entiendo. Se me hace algo lindo también. Eso es algo que hemos comentado aquí en muchos programas, porque tenemos también a muchas bandas y siempre sale un tema que no deja indiferente a nadie, que es el tema del idioma, ¿no? Porque aquí en España normalmente pues está siempre, ¿cómo llamarlo?, la confrontación continua, ¿no?, de si eres una banda española y cantas en inglés. Uh-huh. No vas a comer de una rosca, pero luego hay mucha gente que lo hace y que sí le sale, pero luego hay muchas bandas que empezaron así y cuando empezaron a tener un poco de rodaje y vieron que podían llegar a vivir de ello, cambiaron el idioma y se pasaron al castellano de nuevo. Sí, pasa mucho en México también porque, te digo, o sea, mucho allá es lo que pasa en Estados Unidos y lo que transmiten los medios, que estamos supeditados mucho a lo que pasa en Estados Unidos, lamentablemente, pero... las cosas buenas que podemos rescatar es que pues hay muy buena música, ¿no? Hay mucha cultura, mucha diversidad y siento que yo me voy un poco hacia... Yo tuve mis bandas en inglés, obviamente, pero empecé a componer en español y me fui sintiendo más seguro porque es como más me puedo expresar y como más honesto me puedo expresar es en español. Decidí que el proyecto fuera en español y a partir de eso creo que eso se transmite a la gente y digo, te pongo un ejemplo ahora justo al contrario. Una vez me agregó una una chava de Ucrania, y decidí hacer un experimento porque ella había escuchado una canción mía que se llama Historia. Le dije que me escribiera lo que pensaba que decía la letra. Y empecé diciendo, bueno, el verso 1 habla de esto y el 2 y tal. Pues realmente le atinó casi a todo, como el 85% de lo que dijo era lo que yo decía en español, y ella ni siquiera entendía nada, ¿no? Pero es lindo saber que la música y la expresión y cómo lanzo las palabras fonéticamente hace que ella se imagine una letra y una historia, y la historia tenga mucho que ver con la original. Sí, me parece muy interesante esto que comentas, porque al final alguna vez hemos hablado también a raíz de esto de los idiomas en la música, cómo hay veces que hay canciones que llegan aunque no entiendas nada, ¿no? Que aunque sea un idioma que ni siquiera te suene familiar, y hay veces que lo que te transmite va mucho más allá de lo que son entender las palabras. Sí, sí, a mí yo me acuerdo de una banda que se llama Sigur Rós de Islandia, que realmente no entiendo nada absolutamente, pero es una canción que me hace llorar, ¿no? Y cada que la escucho me acuerdo de ciertos momentos de mi vida. Está en miles de películas y todo, es una canción. Se escribe Hopipoya, no sé ni siquiera cómo se dice, pero lo que me transmite es tan lindo que pasa las fronteras del lenguaje, ¿no? Te están transmitiendo emociones a través del arte, de la música, y al final eso es lo más importante. Por eso la música instrumental no pierde el respeto nunca, porque también te transmite lo que te tiene que transmitir sin necesidad de decir una sola palabra. Sí, al final yo creo que es eso, ¿no? La universalidad de la música. Y que muchas veces también, muchos de estos debates vienen un poco también quizás por el ego. El ego de decir, ay, claro, pues mira, claro. No, yo tiro para acá o yo tiro para allá. También es cierto que en España hay mucho menos, bueno, estuvo cerrada durante muchísimos años y tampoco se hayan pasado muchísimos, entonces el nivel de inglés no es muy alto en general. Así que también entiendo que aún estamos en ese momento en el que, bueno, la gente se está flexibilizando un poco, probando a lo mejor alguna cosa más. Todo es válido, la verdad, es que todo es válido. Un proceso, el ir evolucionando. Todo mientras se haga desde donde a ti te nazca y no por presiones externas, yo creo que es la clave. Sí, lo que sea más auténtico para ti. Y bueno, aparte también has colaborado con Leo Ricci en el tema Algo Mejor, que además da nombre a tu nuevo álbum. ¿Cómo surgió el tema de colaborar con él? Ya tenía yo una versión de la canción hecha, y escuché, me acuerdo ese entonces, la de Amapolas, y me voló la cabeza su voz y todo. Y me puse a escuchar sus demás canciones a ver si no era como la única que estaba buena, y me encantaron las demás, Conexión y Quiero, y me gustaron mucho. Y a través de la disquera le mandaron un mensaje, y muy pronto ya estaba él más que apuntado. Les gustó mucho, y a él y a su equipo, que decidieron que fuera canción de los dos, ¿no? Entonces le quitamos la mitad de la canción y él se aventó su propio verso que la verdad le sumó muchísimo a la canción, porque no estaba así de buena. Y ahora yo la puedo escuchar como fan para escuchar su parte, cuando normalmente mis canciones no las escucharía como fan, ¿sabes? Es extraño escucharte a ti mismo. Pero lindo, lindo, la verdad me gustó muchísimo. Luego vino a Monterrey y grabamos el video allá con unas chicas que son súper profesionales, se llaman Black Buffalo. Y el video quedó súper bonito, expresa exactamente lo que habla la canción, y a ver qué leo, me cayó increíble, un chaval, como dirían acá. Qué genial, la verdad es que sí que está subiendo bastante. Yo lo conocí a través de un programa de televisión en el que tampoco no cantaba, y yo creo que pegó fuerte su forma de cantar y de expresarse y todo, así que le veo buen futuro. Sí, definitivamente yo también lo veo. Sí. Y bueno, la película La Gran Promesa, también participas en ella con un tema. Sí, justo la canción que titula mi primer disco se llama A Mi Lado, y es una canción muy íntima, muy emocional, muy especial para mí, porque habla acerca del perdón, las segundas oportunidades, a veces temas incómodos para tratar, ya sea con una pareja o con alguien que... pues con quien rompes un lazo, ¿no? Y finalmente el director me mandó un mensaje por inbox de Facebook. Se me hizo muy loco porque yo había visto una película de él que se llama Guten Tag Ramón, y me sacó lágrimas esa película cuando la vi, me gustó mucho. Y cuando me platicó la historia dije, espérame, o sea, no veo como que esto esté pasando así. Le pasé el contacto a mi manager, y luego ya mi manager me dijo que a fondo ya había tenido conversación con él por llamada y le había platicado todos los detalles, que ya estaban acabando la película y necesitaban una canción. Entonces esa canción nosotros la íbamos a lanzar ya, se la mandamos y al final quedó como la canción oficial de la película y quedó en una escena climática de ella. Entonces la verdad es un tema muy, muy bonito para escucharlo en una película, porque siento que sí transmite lo que está pasando en esa escena. Qué bonito, la verdad. Yo escuché este tema la semana pasada y también vi el tráiler y no sé si tendremos oportunidad de verla aquí, pero bueno, yo creo que siempre hay alguna forma, a lo mejor en algún cine no comercial también. Sí, creo que acá está, porque el director justo vive en Alemania, entonces me parece que en el servicio de streaming de Amazon Prime. En México no está, por cierto, pero acá sí debe estar. Perfecto. Menos mal que estás aquí, porque si no, esta información no la tendríamos. Sí, sí. Bueno, pues si te parece, ¿no podríamos escuchar otro tema? Claro. Perfecto. ¿Si hay tiempo? Sí. Bueno, esta canción es A mi lado. Vuelves a olvidarte de la falta que me haces aquí a mi lado. No puedo evitarlo. Y yo sé que tú también me quieres cerca de tus brazos y tus labios. Deja de ignorarlo. Y se nubla tu mirada y le mientes a tu corazón dañado. Vuelve a abrir tu corazón, el pasado y el amor, y verás también que quieres esto. Volverá la luz de ayer, crecerán los árboles y sabrás que ya no tienes miedo. Oh, oh. Bajas la mirada cuando sientes que el amor no ha terminado. Deja de negarlo. Oh, oh, oh. Y se nubla tu mirada y le mientes a tu corazón dañado. Vuelve a abrir tu corazón, el pasado y el amor, y verás también que quieres esto. Volverás serán los árboles y sabrás que ya no tienes miedo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y como el tema de antes iba un poco sobre lo onírico y los sueños, ¿cuál es la historia detrás de esta canción? Pues esta canción habla acerca de las segundas oportunidades. Yo creo que a todos nos ha tocado como humanos regarla en muchas ocasiones y no encontramos las palabras para pedir perdón, ¿no? Y creo que a veces en una canción es más fácil. A mí me pasó así. Y te libera personalmente el pedir perdón, el decir que te equivocaste, ¿no? Y que es parte de un proceso y que si las cosas se dan o no se dan de nuevo, pues es porque así tenía que ser, pero fue un punto en tu camino, nada, y un aprendizaje nuevo. Bueno, lo más importante, ¿te perdonaron? Sí me perdonaron. Ah, o sea, bien. Claro, en esa precisa ocasión sí, y yo creo que todo está en el perdón, todos tenemos que estar en ese canal de perdonar. Independientemente de todo lo que siga, el perdón es algo muy importante. Y más si te lo dicen con una canción. Yo creo que eso te añade algún punto, quieras que no. Y bueno, hemos hablado de que tocaste en Madrid, en la Riviera, pero tienes otro concierto próximamente. Recuérdanos dónde va a ser, cuándo va a ser y dinos qué nos esperas a todos ahí. Pues va a ser ahora el 15 de abril en Bikini, en Barcelona. Así que pues todos invitados, espero ver caras conocidas, no conozco a nadie, así que caras nuevas, pero feliz de estar por acá y poder tocar en España, y vuelvo a México a seguir con mi gira. Entonces pues es un escalón, no solo profesionalmente sino en lo personal, el estar aquí, así que también lo agradezco muchísimo. Se los agradezco muchísimo y espero que me vuelvan a invitar. Claro que sí, además, claro que conoces a alguien. A partir de ahora ya no puedes decir que no conoces a nadie. Nos conoces a nosotras. También te digo que Barcelona está a golpe de tirar un poco de millas en coche. O sea, que nos podemos plantar ahí en cualquier momento. Estaría lindo, ¿eh? Estaría muy lindo. Esther, ¿estaría lindo o no estaría lindo? Lindísimo. Pues ahí estamos. Pero de todas maneras has comentado que vuelves a tu gira en México. Ajá. ¿Qué proyectos futuros tienes? Pues yo espero volver acá con toda la banda muy pronto. Estoy manifestando aquí. Entonces espero ya venir con toda la banda y hacer mi propio show y también para que me digan qué les parece el show full band. Sería genial. Si eso ocurre, desde luego que nosotras, si eso ocurre, no, cuando eso ocurra, porque estamos aquí prospecting también. Y además Esther es muy fan de, ¿cómo lo llamas tú? La ley de la atracción. De la atracción. Cada vez que Esther y yo vamos en coche, en un atasco, no encontramos hueco, Esther se pone como ley de la atracción. Ana visualiza el hueco. Claro. Venga, mira, de forma un poco agresiva, tengo que añadir, pero bueno, no pasa nada por si la quiere. Yo cuando no encuentro lugar en un estacionamiento, siempre le pido a San Vicente que me encuentre un lugar enfrente. Me lo consigue. ¿Ves? Va a ser mi nueva estrategia. Es que tú se lo estás pidiendo a Ana, no a San Vicente. Y claro, Ana, así no funciona. Pues Charlie, ha sido un placer tenerte aquí. Desde luego te esperamos con los brazos abiertos para la próxima vez que vengas con toda tu banda, a la que estaremos muy contentas de poder conocer y de verte también en directo. Pues claro que me encantaría. De hecho, me ofendería que no fueran. Yo, a mí me ofendería también, que te ofendería. Muy pronto. Sí, uf, perfecto, genial. Nos vemos pronto. Ofendiception aquí. Ofendiception. Muchas gracias. Me ha gustado el concepto, sí. Bueno, pues os dejamos como el final de cada programa con un texto. Y os recordamos, como cada lunes, que nos podéis enviar vuestros textos o vuestras canciones si queréis que las pinchemos en el programa. Y el texto de hoy es Ropa Vieja, de Lana Leble, que nos ha mandado a través de mentescorrientes@gmail.com. Mamá, tú,